Buenas noches. Bienvenidos a Las Guerras Intestinas. Recuerdos de un futuro para nada imposible. Estos son los últimos días de octubre del año 4015. Vivimos en túneles, en excavaciones, en ciudades escondidas, delimitadas por ríos subterráneos o yacimientos de calcita. Hace poco más de dos generaciones que hemos podido salir a la superficie. Un sol sanguinario mataba todo aquello que se atrevía a dar sombra. Cientos de canciones, de rondas infantiles, nos narran un pasado majestuoso, con un río interminable, con un enjambre de peces que llevaban en sus hombros gigantescos barcos cargados de carnes, verduras, frutas, legumbres, cereales, campos verdes como mares que se extendían mucho más allá de lo que los ojos pueden mirar. Leyendas que cuentan la lucha de la madre de todas las cosas contra un puñado de hombres voraces. Hombres voraces que quisieron todo para sí. Y de cómo la madre de todas las cosas, la Pachamama, cayó en un largo sueño, un sueño de siglos. Pero los cuentos son... Hoy estamos en plena lucha contra los otros, los ajenos, como les decidimos llamar. Unos seres que parecen ser humanos, pero solo por su aspecto. Llegaron un día y reclamaron como propio todo. Ellos, altas tecnologías. Nosotros, lanzas, flechas, espadas, piedras y algunas escopetas. El escenario que se abre ante nuestros ojos no pinta mejor. La tierra es un jalón agrietado y yermo, flora y fauna casi extintas, un Paraná seco y maloliente. Muchas cosas han pasado desde nuestras primeras escaramuzas. Recordarlas, enumerarlas, nombrarlas, definitivamente no aportarían nada a la narrativa. El caso es que en todo este trayecto hemos perdido vecinos, vecinas, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Algo hemos ganado. Eso es indiscutible. Y algo hemos perdido. Algo hemos aprendido. Las cosas se logran a pequeños pasos. O a largos pasos, siempre peleando, nunca esperando. Y aún nos quedan cientos de batallas por sortear. ¿Quién es? ¿Esta es la casa de Eva Lugarte? Sí, pero mi mamá no está. Mirá, mirá, José. ¿Qué son esos bichos? ¡Atentos! ¡José! ¡Atentos que nos atacan, che! ¡José, vienen muy rápido! ¡Laurino, trae tus lanceros! ¡Los tenemos encima, José! ¡Escopetas al frente! ¡Vamos, pila! ¡No, no! ¡Suelten! ¡Carajo, suéltenme! ¡Palito! ¡Pica en punta y buscate a alguna gente que se sume a la patriada! ¡Soltame, chatarra! ¡Soltame! ¡Negativo! Mis órdenes son retenerla hasta que mi comandante la interrogue. En cuanto me suelte... Las probabilidades que pueda escapar son 0.03%. Claro, suéltame la mano, dame una brelata si vas a ver lo que te queda del 0.00. Mi señor, mi capitán, José. Mecha, ¿qué pasa? Estamos en problemas, mi señor. ¿Problemas? ¡Quieto todo! Las manos donde pueda verla. Ciudadano don José Gregorio de San Agustín. Está arrestado bajo el cargo de sedición. ¿1000 litros de agua limpia y pura? Creo que usted se equivoca. No puedo aceptar regalos de... ¡Epa, mi amigo! Pero, mi querido pretor, si yo no le estoy regalando nada. Esto es un negocio. Usted gana, yo gano. Sí, te quería escuchar, universitario. ¿Te parece en la puerta? Pero mi... Mecha, búscalo a Laurino. y que reclute a todos los que se banquen salir sin órdenes. Mi querido pretor, piense conmigo. Piense cuántos amigos, cuántos allegados, cuántos adeptos, partidarios, seguidores, prosélitos, correligionarios, afiliados podría seducir, cautivar, captar con 1000 litros de agua. Bueno. ¿Y con 10.000? ¿Con 100.000? ¿Con cientos de miles? ¿Usted está seguro? No lo voy a defraudar. Por acá, mi capitán, por esta rendija, por acá se ve. Correte, universitario, déjame ver. Ah, ya lo sabía. Ese es Palito. ¡Dale, Palito, metele faca! Déjame ver, Mabel. Ahí viene Laurino, José. ¡Cabo! ¡A punta de bayoneta! ¡Lancero! ¡Que nadie pase! Y ustedes no se alegren. De acá no salen vivos. ¡Cerra el culo, basura! Washington, Laurita, tiren abajo esa reja. Matilde y un perro aseguren el lugar. ¡Vamos, Pila! Hola, mi capitán. Acá estamos, Mabel. Palito. ¡Hijo de tigre! ¡Pareció a mí o tardaste mucho! No encontramos la calle, Mabel. Eso te pasa por no salir del barrio. Presta atención. Esta ciudad es de todo y la tenés que conocer. Pero llegamos. ¿Están todos bien? Estamos bien. Pero no sé si sacarnos de la cárcel sea buena idea. ¿Pero qué decís, Marmota? La Eva está esperando nuestra ayuda. Pero estamos desobedeciendo una orden. ¿Qué orden, mi 8/4? Mi capitán, se dice que los pretores están negociando con los ajenos. Laurino, esa es una acusación muy grave. Palito, ¿qué sabe? No mucho, pero de la noche a la mañana hay agua hasta para hacerse gárgaras. E hicieron retroceder a todos los frentes, mi capitán. Ahí está. Ahí tenés tus órdenes, universitario. Orden en la sala. Yo no voy a permitir. ¿Permitir? Mi querido pretor, las acusaciones que por sobre usted penden son de una honda repercusión ciudadana, jurídica y estamentaria. No es que estemos en un todo en desacuerdo con la política implementada hasta la fecha por su cartera. No. Es solo que el momento histórico y cultural. La opinión pública, mis queridos correligionarios, la opinión pública, nuestros electores, el pueblo, no quiere una guerra. Una guerra no es buena para los negocios. Una guerra, ciudadano, no es buena para nada. ¿De qué se me acusa? ¿Acaso de incrementar la ración de agua por habitante? ¿O tal vez de alejar nuestras milicias de una muerte segura? Ciudadano, debo recordar que en mí recae la responsabilidad del bienestar, la salud y la seguridad de toda Terra Prima. En mí y no en el Consejo. Su Excelencia, pretor, no es que queramos mancillar su buen nombre, pero la coyuntura actual... La coyuntura actual no lo liberará de un juicio político, por más agua que reparta a Droche y Moche. Y quisiera saber, ¿cuánto de usted queda en las próximas elecciones? ¡Próximas elecciones! Tenemos un enemigo que nos supera en número y en tecnología apostado en la puerta de la ciudad. ¿Y usted piensa en próximas elecciones? Oh. Ciudadano, me honra el afán que pone en su discurso. Aplaudo el manejo de la dialéctica que usted tiene. Gracias. Pero el enemigo, como usted dice, se encuentra a varios kilómetros de distancia de nuestra ciudad. Se encontraba a varios kilómetros de nuestra ciudad. Las huestes bajo su mando se han retirado del frente, dejando a toda Terra Prima totalmente indefensa. Terra Prima, por el momento, se encuentra a salvo, ciudadano. otros problemas merecen nuestra atención. ¿Otros problemas? Su eminencia, se dice que los batallones Refinería, Baigorria y Barlucera y Bermúdez ya no responden a sus mandos naturales. Triángulo y Tablada aún no han respondido a nuestra requisitoria. Es imposible. Conozco personalmente a los capitanes del Baigorria y del Ibarlucea. No estamos hablando de capitanes, pretor. Son más de 1800 efectivos, su excelencia, armados y entrenados. Armados y entrenados. Armados y entrenados, comandados por... Comandados por un peluquero de anillo superior de la ciudad. Un peluquero al que llaman Don José. General Don José. Usted ya lo sabía. No se es pretor si no se saben ciertas cosas. ¿Qué piensa hacer, su excelencia? 1800, 18.000, 180.000. No son nada sin un líder. ¿Y ahora qué me decís, che universitario? Ahí tenés. Te mandan al frente, te declaran muerto, te exponen, te sacan, te mueven como figurita de dominó. Y vos le seguís el jueguito. ¡Vamos, Palito! Acá no tenemos nada que hacer. Mi capitán. ¡Salzano! ¿Qué hacemos, mi capitán? Los seis batallones esperan sus órdenes, José. Armen filas. De a 20 en fondo. Marchemos como una sola cosa. Que se note que somos muchos. A la orden, mi capitán. ¡A formarse! 20 filas. ¡Ahora! Cuando estén listos, marchamos hacia la nave. Sí, José. Mecha, hace correr la bola. Cuando pasemos por delante del consejo, quiero que todos les den la espalda. ¿Dan la espalda? Vos sos boludo de nacimiento, te enseñaron en la facultad. A nadie se le da la espalda porque en la primera de cambio te dejan el culo como florero. Mabel, tenemos que dejar bien en claro lo que pensamos. Deja bien en claro, vos sabrás, al fin y al cabo son de los tuyos. Ya están formados y esperando, mi capitán. Bueno, vamos. José, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta? Nos están traicionando. Sí, José, me doy cuenta. ¿Y qué? ¿Querés que tenga buena onda? No, José. Pero afuera hay 2000 y pico de hombres y mujeres. 2000 y pico de almas que quieren ver al general Don José. Su general. El que los llevará a la victoria. Dale, José. Llena el pecho de aire y levanta la mirada. ¡Vista al frente! ¡A la orden, mi general! No son nada sino un líder. Tenga usted cuidado. Lo último que necesitamos es un mártir. Ciudadano, no demos más por el burro que lo que el burro vale. Su eminencia, nuestros enviados informan que las tropas insurrectas liberaron a los detenidos y marchan hacia la puerta este. Según estimo, pasarán frente a nuestra ventana. ¿Qué mejor oportunidad para medir el valor del burro? ¿No le parece, pretor? ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Aseguren las puertas! ¡Mi escolta! ¿Dónde está mi escolta de las lanceras? ¡Guardias! ¡Guardias! Este ha sido un episodio más de Las Guerras Intestinas. Una realización de Epidemia Producciones para Radio Nacional Rosario. No se pierdan los próximos eventos en Terra Prima, contra los ajenos. Libreto y dirección, Ariel Almoa. Actuaron hoy Susana Parra, Maru Torresi, Darío Mick, Ariel Almoa, Ignacio Rodríguez. Las actuaciones especiales de Belén Besolo, Sofía Amigo, Sofía Cita Giordano, Manuel Almoa. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.